Hace un ratito atrás, recién nos acaba de llamar un auditor que está escuchando el programa, contándonos respecto a un avistamiento que él habría recién visto en los cielos de Cañete mientras caminaba muy cerca, de hecho, de acá por la radio, y nos llamó la atención. Por supuesto, queremos conversar con él, lo tenemos en línea. Isaías Peña, auditor de la radio. Don Isaías, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, joven, ¿cómo estás tú? Muy bien, Isaías, usted cuéntenos lo que acaba de contarnos de manera interna respecto a una luz que habría visto en el cielo que le pareció extraño. Sí, bueno, como te decía adelante, esto yo lo vi ahí en, más o menos de dirección de la Copa de Agua hacia el HP, al fondo de los Petis. ¿Ya? De poniente a oriente. Algo por ahí. ¿Ya? Ya me llamó la atención porque no era un avión ni una estrella fugaz. Era una cosa más, un poco más brillante, se movía con no tanta rapidez como pues para verlo asimilado con un avión. Pero era una luz, una luminosidad, algo redondo, algo cuadrado, ¿cómo lo que era? A la distancia se veía como una estrella, pero más grande que una estrella, con movilidad. Ya, ¿no pudo haber sido un satélite tal vez? A lo mejor. ¿Estos que se transportan? Puede que haya sido, pero como te digo, me llamó la atención y yo corrí la radio para... ¿Ah? ¿Por qué le llamó la atención? Porque iba muy bajo, iba demasiado bajo para que se hiciera un avión. Porque tenemos nubosidad ahora, ¿cierto? Sí. Tenemos algunas nubes. ¿De qué altura más o menos lo vio? ¿Algo que estaba como bien alejado? No tan alejado. Incluso yo traté de captarlo con la cámara del celular, pero no lo veía borroso. Ya. Ya. Y no era algo normal. ¿No lo captó? ¿No alcanzó a captarlo con la cámara del celular? No alcanzó a captarlo. No aparece. Para nada. ¿Pero pudo grabar? No. Mira, yeah. Yo traté de correr a la radio para decirle que lo vieron ustedes. Uh-huh. Y de pronto giro así la mirada y cuando quise verlo nuevamente no estaba. Entonces, ¿sí? Esto se estaba trasladando de mar a cordillera. Claro. Ya, que habría aparecido alrededor, cerca ahí arriba de la Copa del Agua. Sí, desde más o menos de la Copa de Agua hacia la dirección HT. Hacia Camino Calle Cupil. Hacia Camino Calle Cupil. Claro, y no te voy a decir que se escondió detrás de una nube, alguna cosa, porque no había nubes, nubosidad como para que se escondiera de esa forma o haberlo perdido de vista ahí. ¿Y qué crees tú que pudo haber sido, Isaías? No sé, alguna cosa de esto. OVNI que están tan de moda hoy en día, que ya muchos tienen la posibilidad de verlo y otros no, y a mí me llamó la atención porque no es normal que eso pase. Bueno, tuvimos el caso hace unos días atrás cerca de Tirúa, de una señora, una familia que habría estado viendo algunas luces por algún tiempo determinado que no habría podido tampoco grabar por el celular. Bueno, Isaías, te agradecemos por este contacto. Ya, pues, Canito. Y muchas gracias por la sintonía. Bueno, gracias a ti por escucharme y bueno, no sé, pues, algo puede ser. Probablemente, si tú lo viste, es probable que otras personas también lo hayan visto. Mira, una señora que venía con dirección de norte a sur, uh-huh, para acá, uh-huh, le dije, mire, perdón, hay una luz que allí me la ve, sí, ¿verdad? Me dijo, pero eso no es avión, me dijo. Yo le dije, voy a correr a la radio para decirle al locutor que está ahí. O sea, otras personas lo vieron. Claro, una persona más que yo, y no sé, a lo mejor alguien más lo vio. Bueno, sería interesante si hay auditores que vieron también esta luz que tú estás apuntando. Uh-huh. Sería bueno que nos llamaran también para encontrar otras experiencias similares y para tratar de buscarle alguna explicación. Muchas gracias, Isaías. Ya, gracias bien a ti. Chao, chao. Isaías Peña, auditor de la radio, entonces contándonos respecto a esta luz que habría visto, que habría salido sobre la Copa del Agua y que se habría movilizado de manera lenta, a media altura, rumbo hacia el sector de Calle Cupil, una especie de satélite pudo haber sido, ya, pero él dice que no un satélite, sino que algo que le llamó aún más la atención, probablemente habría sido alguna cosa más o menos extraña.